con fiebre, él lo confirmó en sus redes sociales y los resultados, tanto que se tomaron a los que habían estado con él, en particular al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ha dado negativo. Eso es una buena señal también porque él estuvo en contacto con el presidente y sus asesores en el viaje a La Rioja, lo que es importante también para no tener que estar evaluando a todas las personas que estuvieron en contacto con el presidente en La Rioja y no llevar casos de la Ciudad de Buenos Aires a La Rioja, ¿no? Bueno, es una situación que va a haber que prever porque los viajes del presidente y el contacto de las autoridades ministeriales en los distritos que hay muchos contagios, después pueden ser también un efecto provocador en los viajes. Digo, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Sabemos que existe el cuidado, pero aún así, debido a la magnitud del contagio, ¿no? Y la facilidad de contagio de este virus, es algo a tener en cuenta, es algo a evaluar. Bien, aquí algunas informaciones en relación al COVID durante este fin de semana. Hay que mantener los aislamientos, hay que tratar de tomar todos los recaudos posibles, mantener la distancia. Si vas a salir a correr o a caminar aquí en la Ciudad de Buenos Aires, solo puedes ir acompañado de una persona, con barbijo si vas a caminar, mantener la distancia y siempre tratar de respetar todas las indicaciones de la autoridad sanitaria. 31 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya venimos con más. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas datos veraces? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3, Radiográfica. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiográfica FM 89.3. La radio bonita. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí estamos. Recién arranca. Se comunican acá a Radiográfica al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp 11-5012-3589. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 14 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Un tema que preocupa claramente, más allá de la pandemia y a pesar de la pandemia, es la economía argentina. Hay una pequeña reactivación productiva en 21 provincias que ya tienen más del 75% del empleo privado habilitado. En realidad es amplia en términos de habilitación, de comenzar la actividad, pero todavía la reactivación del consumo es muy pequeña. Aún así empieza a haber signos de mejoría, pero la situación claramente a nivel global y a nivel familiar de las economías es bastante preocupante. Y vamos a charlar aquí en el aire de Abramos la Boca con los integrantes del CESO, en particular vamos a hablar con Laura Sformo. Ella es integrante del Centro de Estudios Sociales y Económicos Scalabrini Ortiz, que han hecho un informe muy interesante y que tiene que ver con el financiamiento de los hogares en el primer trimestre. Es un dato muy interesante. Vamos a preguntarle y darle la bienvenida aquí en el aire de Abramos la Boca a Laura Sformo. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo te va? Mauro te saluda. Hola, ¿qué tal, Mauro? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, un gusto charlar contigo. Bueno, han hecho este informe en relación a cómo se financian los consumos de los hogares, ¿no?, en el primer trimestre y qué registros tiene, ¿no?, de por qué segmentos va. Y han arrojado datos interesantes, ¿no? Claro, sí, mira, nosotros hacemos un informe que es bimestral para poder monitorear algunos indicadores del sistema financiero, sí, puntualmente mirando cómo evoluciona el financiamiento de las familias, que es, sí, lo que vos venías contando. Y bueno, uno de los datos que vimos fue que justamente en el marco de la pandemia la gente empieza a utilizar mucho más lo que es la tarjeta de crédito, dado también la compra online, ¿no? Claro. De esos canales nuevos, al no poder salir a no estar disponible la mayoría de los comercios como en la situación habitual. Y el crecimiento de la financiación por medio de la tarjeta de crédito ya es algo que se viene viendo, pero que se exacerbó en este último tiempo, y lo acuciante o lo que viene llamando la atención es cómo crece en los rubros esenciales, que es justamente alimentos y bebidas. Claro, el financiamiento con tarjeta de la compra de comida, bebida, ha crecido mucho. Sí, sí, exacto. Y el esto que decimos, ¿no?, que para hacer gasto corriente, o sea, la gente se financia para comprar alimentos. Y esto viene creciendo, o sea, ya te digo, ya desde el año pasado se venía viendo, pero en el marco de la pandemia eso llamó mucho la atención, sobre todo porque imagínate que la mayoría de las personas que están asalariadas, algunas siguen trabajando con la modalidad de teletrabajo, pero muchas otras están cobrando entre el 70% o el 50% de sus ingresos, quienes no fueron suspendidos. Claro. Entonces, sí, los ingresos bajan y entonces ya se convierte en la necesidad tener que financiar lo que es comida diaria con un medio como lo es la tarjeta de crédito. En este punto, lo que nosotros estamos viendo, y que eso ahora va a salir el próximo informe que tiene datos mucho más actualizados, ¿no? Pero ahí estaba viendo unos números antes de hablar con ustedes, y es que las tasas de interés siempre han sido siderales, sobre todo en lo que son entidades no financieras. Sí, ¿no? Sí. Esa tasa de refinanciamiento de saldos cuando vos no llegas a pagar el máximo, Y tenés que pagar el mínimo y entras ahí en una bicicleta, que ya sabemos todos cómo son esos intereses. Y el Estado lo que hizo en el trimestre pasado, y que ahora se va a ver fuerte el impacto cuando tengamos los números actualizados ahora junio, se metió a regular esas tasas de interés y colocar, empezó a ver cómo, o sea, los máximos, empezó a poner techos, sobre todo en esas entidades no financieras, que durante los últimos años eso fue una locura. No había ningún tipo de regulación. Sí. Y la novedad es esa, justamente que bajaron las tasas de interés. Entonces, ¿cuánto han bajado? ¿De cuánto a cuánto, por ejemplo? Sí, te digo, bueno, a mayo, ahora actualmente están en 40 puntos. Imagínate que en diciembre del año pasado estaban en 80%. Entonces, de 80 a 43%, que es actual el número, bajaron 40 puntos en 5 meses. Sí. Eso es lo que respecta a tarjetas de crédito, que es justo lo que te estaba contando. Pero si mirás, por ejemplo, lo que son créditos personales, que es otra línea que va directamente al consumo, en diciembre estaba 70 puntos y ahora está en 51. Ese es el interés para el crédito personal. Exactamente, sí, es interés mensual. O sea, ese es interés nominal anual. Claro, nominal, sí, la tasa que te cobra. Imagínate, bueno, a ver, de acá te puedo decir varias cosas, pero esto, si no hay una política de Estado, naturalmente no se logra, porque estas tasas lo que hacen es seguir a la tasa de interés de referencia, que es la tasa de política monetaria que establece el Banco Central, sí, que durante los últimos años ha subido de manera exacerbada. El gobierno de Macri llegó a estar como en el 80%, ¿no? Sí, el máximo fue el 83, claro, 83 puntos en septiembre, sí. El año pasado, no, máximo histórico. Claro. O sea, fue terrible. Imagínate cuando se hablaba en su momento del 40%, decían, no, estas tasas son terribles, un torniquete, es una salida que, o sea, no se va a poder sostener, y después, bueno, llegamos al 80%. A hoy está en 38 puntos. Sigue siendo alta, pero claramente acá hay una decisión política de desahogar a la economía en general para poder acceder al crédito. Esto beneficia tanto a lo que son las empresas, y la mirada que hacemos nosotros puntualmente es a las familias, ¿no? Claro. Aún así, en el marco de lo que te estoy contando. Claro, aún así, digo, hay que reconocer que faltan créditos accesibles, ¿no? A bajas tasas para el consumo, no de alimentos, digo, no tendríamos que estar en este punto, ¿no? De que pedimos crédito para comprar alimentos, sino para otros insumos, ¿no? Tal vez productos de electrodomésticos. Faltan que líneas de crédito que incentiven esos consumos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Esto es gradual, ¿viste? Claro. Como siempre. Lo primero, o sea, la pandemia llega en un momento donde Argentina, bueno, ya sabemos cómo estaba. Entonces se van atendiendo los frentes que se puedan, pero bueno, que no es para seguir mirándolo. Mira, con respecto a las entidades que no son financieras, porque estos números que yo te pasé de 40 puntos más o menos para que te quede en la cabeza, para que nos quede a todos, sobre lo que es el promedio de tarjeta de crédito, es de entidades financieras. En las entidades no financieras, si vos te metés a mirar, es terrible que hay tasas de 200%. Sí. Usurero, ¿no? Terrible, sí. Y con esta medida bajaron a 60 puntos, de repente. O a 140, un número así que tengo en la cabeza, que siguen siendo altísimas igual, ¿no? Obviamente. Pero antes de un 200%, de un 400%, que fue una de las que nos había llamado la atención, también está repercutiendo, digamos, en lo que son las entidades no financieras. Con que vos pensás que las personas que acceden a la financiación de entidades no financieras, que son estos créditos, ¿viste? Simple firma, con DNI, sí, o las tarjetas de crédito que te dan sin tener que tener cuenta bancaria, justamente son estratos más bajos. Son los sectores más vulnerables. Entonces, también, claro. Exacto. Que nadie los protege si no los protege el Estado, ¿no? Nadie. Sí, exacto. Exactamente. Entonces, por acá, viste, lo que se ve es algo disruptivo, definitivamente, en lo que fueron los últimos meses. Y se sigue viendo la misma tendencia. No sabemos cuánto más va a bajar, pero está bajando 10 puntos cada mes. Claro. Aproximadamente. Para ir haciendo un resumen, Laura Formo, estamos charlando con Laura Formo, integrante del Centro de Estudios Sociales y Económicos de Scalabrino Ortiz, el CESO. Se ha incrementado, para resumir, no hacer unos puntos clave de lo que estuvimos charlando, se ha incrementado el crédito en los últimos meses y particularmente en consumos que tienen que ver con alimentos y bebidas, ¿no? Sí, exactamente, y ya te digo, se financia con tarjeta de crédito este tipo de consumo de bienes esenciales. Ahora, y también al haberse habilitado todo lo que es el canal de venta online. Claro. Que eso ya no tenés mucha opción. Puedes usar la tarjeta de débito, pero usás la de crédito, o sea, vos recurrís a la tarjeta de crédito para financiarte porque no te alcanza el cash. El efectivo. El efectivo, claro. En el marco de esta pandemia, donde está el parate económico, donde un montón de gente no tiene ingresos o bajó terriblemente sus ingresos familiares. Siempre con la expectativa de que mejore en el futuro para poder afrontar esos gastos que consumimos diferido, ¿no? Claro, sí. Bueno, viste que cuando la pandemia pase, puntualmente cuando acá en nuestras fases, ¿no? Las de Argentina se vayan avanzando y esto de el aislamiento vaya disminuyendo, espera un rebote de la actividad económica. Y en esa medida, bueno, la normalidad tendería a justamente a esto, ¿no? A tener que dejar de recurrir a la financiación en un marco donde, bueno, las expectativas de inflación van bajando, pero si hay un rebote, inflación se va a sentir. Vamos a ver qué pasa con el tipo de cambio, que pega fuerte a todo lo que es la inflación también. Hay varias variables, ¿viste? Sí. Para tener en cuenta. Laura, gracias por este ratito aquí con Radio Gráfica, con Abramos la Boca. No, muchas gracias a ustedes, Mauro, que estén muy bien, ¿eh? Gracias, un placer. Charlábamos con Laura Formo, integrante del Centro de Estudios Sociales y Económicos de Scalabrini Ortiz. A raíz de este estudio, el primer trimestre, ya está por salir también el estudio del segundo trimestre. Vamos a llamarla a Laura cuando esté publicado en el CESO, en la página del CESO.com.ar, que tiene que ver con las tasas de las distintas líneas de préstamos al consumo del hogar. ¿Cómo se financian los hogares? Digo, ¿no? ¿De qué forma nosotros compramos tanto alimentos como bienes de necesidad secundaria, electrodomésticos, zapatillas, lo que sea? Ha incrementado la cantidad de crédito que nosotros utilizamos para eso, no efectivo, digamos, ¿no?, sino a través de la tarjeta de crédito, y que se mostró también una baja en las tasas de interés debido a la intervención del Estado, la política monetaria orientada a impulsar la disminución de las tasas de interés de referencia para atender a las necesidades crediticias de los hogares en este contexto. Más allá de que aún estén altas, que la tasa del 40%, el 50 y pico% sea una locura, bueno, esto tiene que ver con la intervención del Estado, porque estamos hablando que estaban 80 y pico, 163% en algunas casas de préstamos que no son entidades financieras. Digo, la intervención del Estado tiene que ver con esto, con proteger a los sectores